Cuando buscas la perfección de una escultura en tu figura, se da la mano a la anorexia que la publicidad alimenta, formando personalidades de cristal que van en caída. Cuando terminas de dormir y te despiertas en otra pesadilla, en la ruina de otro día de agonía y melancolía fría que te hundía en esa falta de autoestima por querer ser feliz. Menuda ironía. Y así nos va, que intentamos sonreír y nos sale una mueca. La felicidad escondida por un maquillaje que se llama apariencias, que no es capaz de ocultar una noche de lágrimas, una desesperación infinita que en tu interior te grita y rompe el reflejo del espejo que oculta tanta mentira. Debes creer más en ti y salir de ese escaparate que te obliga a ser maniquí de su feria. Con un día de furia, deja de mostrar lo que quieras que vean los demás. Sé tú misma, porque grande es el abismo de anteponer los demás a uno mismo. Porque no hay distinción de sexos que se libre del cataclismo que convierte lo que ves en el espejo en espejismos, buscando una perfección que está muy lejos de los seres humanos. Debes acercar el telón de aquellos que quieren que vivamos en su obra de teatro. Exigimos libertad, sin disfraces ni máscaras, ni necesidad de buscar más allá de lo que el rostro muestra. Esta es mi demanda en forma de protesta, puño al aire por cada alma que se expresa y despierta, por cada pequeña victoria en Amuesca, en las paredes de esta cárcel, invisible pero asfixiante. Mira al cielo, alza el vuelo como Ícaro, siente el calor del sol sin pagar tan excesivo precio. Sea el sueño de un necio o el delirio de un loco, nunca te conformes con menos. Rompe los muros que te impiden ver las estrellas y pedir un deseo. La vida es fugaz como un cometa, hazte hueco en este puzzle donde todos somos piezas y ninguna encajará por la fuerza. La flaqueza nunca es bella, pues simboliza la miseria donde pocos tienen todo y todos nada. Te engañarán para acabar dando las gracias al echarte por la puerta de atrás. Y no escatiman en avaricia cuando esquilman países tercermundistas. Son guerras por materias primas, llámalas como quieras. Cuando hay víctimas anónimas, sin lápidas, familias destruidas por un misil que algún imbécil llamó inteligente. Pero la verdad se deja ver cuando flota su mierda, porque anteponen intereses a personas. ¡Qué vergüenza del sistema en quiebra por la ausencia de conciencia!